La otra noche soñé estar contigo, darte mi amor sincero. Tantos días de espera, pena y dolor, sentía yo a cada instante. Y sin saber cuál era el camino para llegar donde estás, buscaba yo sin cesar una salida hacia ti. Y al fin te encontré, amor. Cómo recuerdo aquel día con tanta felicidad. Solo te pido que nunca, pero nunca te alejes de mí. Recuerdo el día de felicidad y se terminó tan larga espera. Ahora estás junto a mí. Solo te pido, no te alejes, amor. Tú eres mi vida, tierno amor. Solo te pido, no te alejes, amor. Tú eres mi vida.